Y en el día de ayer se conoció la medida tomada por el juez en lo civil y comercial de la Ciudad de Buenos Aires, de la Capital Federal, Edmundo Carbone, contra dos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el artículo 41 y el artículo 161. El 41 es el que declara intransferibles las licencias y el 161 es el que obliga a los monopolios a desprenderse de las licencias hasta tener el número que indica la nueva Ley de Servicios de Comunicación y no más de las que permite la nueva ley. Estamos en contacto telefónico con nuestro compañero Néstor Buzo, presidente de Farco, pero también presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Hola, Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Buen día. Bueno, Néstor, ¿cuál es la visión sobre este fallo? ¿Qué implicancias tiene y qué hay para hacer a partir de ahora? Bueno, a ver, es parte de la estrategia de los grandes grupos, del grupo Clarín particularmente, por intentar dilatar, postergar la aplicación de la ley. Pero esto es... no es un fallo que declara la inconstitucionalidad de la ley, como dicen algunos medios. Es simplemente una medida cautelar, es decir, una medida provisoria y no sobre la totalidad de la ley, sino, como vos decías, sobre dos artículos que no son los centrales, por otro lado. Así que la ley se va a cumplir, la vamos a hacer cumplir, es ley en el país, y no hay nada que impida su cumplimiento. Este fallo es simplemente una medida cautelar que va a ser rápidamente revertida ante una apelación que seguramente en las próximas horas se va a presentar desde el directorio de la Autoridad Federal de Aplicación. Por otro lado, sabemos que es un juez que ya ha renunciado a su cargo, que dejará su cargo a fin de mes. Con lo cual, con todo respeto a su investidura, creo que debe estar buscando trabajo. Se evalúa que va a haber otro tipo de presentaciones, porque, a ver, desde los monopolios y lo que están publicando hoy es que a partir de este fallo va a haber fallos similares en otros puntos del país. Seguramente los van a buscar, pero lo que están argumentando tiene vida corta, digamos, porque están planteando la cuestión del derecho a la propiedad y esto ya hay jurisprudencia tanto nacional como internacional en el sentido de que no se puede alegar propiedad sobre las frecuencias radioeléctricas. Las frecuencias radioeléctricas son patrimonio común de la humanidad. Y por otro lado, tampoco se puede alegar la propiedad privada frente a un bien mayor, que es el bien común, en el sentido de alegar derechos o propiedad sobre las frecuencias cuando se está en posición dominante o en situación de monopolio. El monopolio no puede alegar derecho adquirido sobre su posición dominante. Esto me parece que es como obvio, como demasiado sencillo en la justicia, así que yo creo que en pocos días esta medida cautelar, que repito, no es una sentencia que declara inconstitucionalidad, es una medida cautelar y por lo tanto provisoria, va a ser revertida rápidamente. Bien, Néstor, entonces, digamos, en conclusión, la ley sigue avanzando, esto es algo que se esperaba porque sí, de hecho los monopolios van a seguir yendo a la justicia buscando invalidar la ley, sí, pero los organismos creados por la nueva ley están funcionando. Ayer se puso en marcha Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, el Consejo Federal está funcionando, es un panorama esperado. Sí, sí, no hay ninguna sorpresa, simplemente para que algunos diarios y algunos grupos económicos sigan pataleando, tienen todo el derecho a hacerlo, la justicia está vigente en el país, pero esto no tiene ningún efecto grave, la ley se cumple y se va a cumplir. Néstor, te mandamos un abrazo. Bueno, chao.